con la Escuela de Música Antorcha, este es el tercer año que estamos. Comenzamos en marzo del 2015. Somos un grupo de profes donde estamos enseñando teclado, batería, guitarra, bajo, trompeta, saxo, violín, violonchelo y sonido también. Hoy nos están acompañando poquitos, alumnos somos mucho más, pero nos están acompañando dos chicas que toman clases de teclado, Caterina y Brisa, que después van a estar pasando. Está por llegar la profe de canto y invitado un amigo de hace varios años que toca el clarinete, así que ahí vamos a estar haciendo unos dudos también. ¿Dónde desarrollan estas clases? ¿Dónde es que dan las clases? Estamos en Saavedra 1171, igualmente nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Escuela de Música Antorcha. Ahí pueden ver las fotos de las clases, videos de las audiciones. Hacemos a lo largo del año una serie de audiciones donde los chicos pueden participar y estar mostrando lo que fueron aprendiendo, a veces de manera individual, a veces en grupos, diferentes estilos musicales. Y bueno, de hecho, ahora en diciembre, aprovecho a comentarles y a invitarlos, el 16 de diciembre va a ser la última audición del año que vamos a estar haciendo, sábado 16 de diciembre a las 20 horas en Brown 444. Bien, ¿ahí tiene un costo la entrada o es abierto para todo público? Abierto a todo público, entrada libre, gratuita, así que pueden aprovecharlo por completo. Un lindo rato para escuchar un poco de música y a los chicos que van a estar presentando en diferentes instrumentos, ¿no? Diferentes grupos también. ¿Qué géneros más o menos es el que más se destaca dentro de la escuela? Te resumo así como de la A a la Z. Genial, completito, para todos blues, los gustos. Bossa nova, jazz, folclore, algo de rock también y algo instrumental también, música instrumental, un poquito de música clásica también, algunos que otros temas. Es bien variado, bien variado. Vamos enseñando todos esos estilos, ¿no? Tratamos de abarcar lo máximo posible. Bien, bueno, Pablo, cuando ustedes quieran. Sí, la verdad que nos dieron unas ganas de escuchar al profe con las alumnas. Y bueno, tenemos ganas. ¿Ya saben que nos tienen la lista o van a improvisar ahí? No, estamos. Yo ahora los voy a ir presentando. Vamos a hacer primeramente tres temas con Gastón, que lo he invitado para hoy también. Hace poquito estuvimos en el Café Histórico haciendo ahí un concierto y él también nos estuvo acompañando. Tres temas que son... uno, un tango milonga, dos temas brasileños, lloro medio más rapidito, y después iba un tema instrumental que es muy conocido, y la música de una película también que lo va a tocar Caterina. Así que bueno, también me acompaña mi esposa, que siempre me acompaña con mi familia, muchas gracias a ellos, Claudia, ella también es parte de la escuela, en otro sector, pero también está trabajando con nosotros. Bien, los invitamos entonces a pasar hacia donde están los instrumentos, que es su lugar natural, y a deleitarnos con algo de lo que ellos hacen en esta Escuela de Música Antorcha. Bueno, vamos a estar comenzando entonces con un tango milonga que se llama El Entrerriano. La Máquina.